partir de 2003, ya que rompió con el neoliberalismo e instaló un nuevo paradigma político en el país. El titular de la UOM, Antonio Caló, aseguró que están a total disposición de la justicia tras el allanamiento en la obra social en el marco de la investigación de la causa de medicamentos. La policía de Río de Janeiro dio un ultimátum a unos 500 traficantes de drogas atrincherados en el conjunto de favelas Complejo do Alemão para que se rindan y advirtió que podría invadir el lugar si no se entregan ellos y deponen las armas. Rugby, los Pumas cerrarán este domingo a las 11:30 su gira europea en Dublín de cara al Mundial 2011 de Nueva Zelanda ante Irlanda. Se define el TC y hay 11 candidatos a ganar la Copa de Oro 2010. Werner, Canapino, Rossi, Altuna, Ugalde, Aventín, Moriatis, Ponce de León, Castellano, Ledesma y Angeleni buscarán el título. Fontana se quedó con la pole en Buenos Aires. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 7 décimas, hora 6, 3 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 4999-0937. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premios. Nacional Rock. En Nacional Rock te damos todo lo que tenemos y un poco más. Podrías compartir un poco, ¿no? Radio Nacional Rock. 93.7, una radio para pasar de amigo a amigo y no quedar como un canuto. Si estás despierto a esta hora, es porque A. Saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. ¿Qué tal? Bienvenidos a Nacional Rock. Esto es el fin del fin de que comienza a las 6 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Durante todo ese tiempo te vamos a estar acompañando. Te vamos a decir la hora, como ahora que son las 6 y 5, te vamos a decir la temperatura, que es de 13 grados 7 décimas. Te vamos a decir también que nuestro blog es elfindelfinde.blogspot.com. Y vamos a tirarte un montón de información sobre un montón de cosas que no escucharías en ningún otro lugar. A mi lado, el asiento está vacío porque la señorita Victoria Tombolini está enferma y por esta jornada no nos va a poder acompañar. Así que le mandamos un beso enorme y deseamos, obviamente, que se recupere muy bien para estar abriendo este programa la semana que viene, que ya comienza el mes de diciembre, ese mes que todos estamos esperando para que termine el año, para festejar, que Navidad, que Año Nuevo. Algunos lo esperan, algunos no, digamos que muchos le tienen mucha rabia, digamos, a estas fechas tan consumistas, tanto regalo que hay que comprar, con tanta gente que hay que quedar bien y saludar. Pero bueno, eso queda para la semana que viene, en todo caso, cuando ya estemos mucho más cerca de aquellas fechas que nos ponen un poco alegres, un poco nerviosos o rabiosos. Les voy a contar que hoy estuvimos hoy estuve en el festival LP de La Plata, un festival de música y tecnología que se está realizando desde el viernes 26 de noviembre en el hipódromo de esa ciudad, de la ciudad de las Diagonales, como la suelen llamar. El festival termina mañana, o hoy, domingo 28 de noviembre, así que todavía tienen tiempo de ir. Es un festival privado, sale sus manguitos, pero bueno, la verdad que mañana cierran con el escenario reggae, donde van a estar tocando The Wailers, Non Palidece, y dos bandas de La Plata que son Dreadnegast y Negusa Reggae. Sin dudas este es como uno de los festivales más grandes que tiene La Plata. En realidad es la primera edición, o sea que están inaugurando un nuevo espacio. Hoy vi a Divididos y al Cuarteto de Nos en vivo allí en La Plata. Una fecha muy copada, la verdad que Divididos hizo un show al palo, no se hablaba mucho, seguían tocando todos sus grandes éxitos, como, bueno, recién Lamardo preguntaba qué tema no tocaron y fue qué ves, pero después todo, tocaron Amapola del 66, tocaron Perro Funk, tocaron Sucio y Desprolijo de Riff, muy buena esa versión, y del último disco también tocaron Ella es un Ángel. Hicieron como un repertorio bastante salpicado, pero bueno, se dedicaron más que nada a presentar en La Plata lo que es su nuevo disco Amapola del 66. También vimos a El Cuarteto de Nos, una banda uruguaya con la que tuvimos el placer de hablar y de entrevistarlos. Repasaron un poco de lo que es su disco Raro y su disco Bipolar, que son los que más pegaron, digamos, acá en Buenos Aires. Y este festival lo que tiene de bueno es que atrajo un montón de gente de Capital Federal o alrededores de la ciudad de La Plata, y se le daba mucho espacio a lo que son las bandas platenses, que no son muy conocidas por estos pagos. Hoy tocaron Smith & Wesson y el Cuartito del Pepa en el escenario principal también. El Cuartito del Pepa es una banda que ni siquiera tiene un disco. Y que no se llama el Cuartito del Pepa por esa droga alucinógena. El chabón me explicó que en realidad la banda surgió en el cuarto de un amigo de él que se llama Pepa. Después me aclaró que el nombre se lo pusieron un 31 de diciembre, bueno, que estaban todos así de relocazos, pero está bien. Eso está bueno, una banda que no tiene un disco, ni siquiera editado, que tiene 3 años de vida, muy poquito tiempo, que toque en un escenario principal con el Cuarteto de Nos y Divididos, digo que se la subió, el chico estaba muy contento, estuve hablando con Damián de allá. Después hay un segundo escenario donde hoy estuvieron tocando Patanes, Se va el Camello, Pájaros, todas bandas también platenses. El viernes también, una fecha re platense, Guasones, Estelares, Peligrosos Gorriones, Él Mató a un Policía Motorizado, hubo unos colados ahí, los chicos de Bicicleta, que son de Buenos Aires, pero en el escenario 2 también tocó Monstruo, Norma, la verdad que muy completo, digamos, el ambiente platense en este festival. Faltaría que toque un Señor Tomate. Es una banda muy linda para ver en vivo. De tecnología tenía poco. Es el Festival Música y Tecnología, pero la verdad que eran poquitos los stands. Un festival de cine latinoamericano. Una revista que se llama El Garage, tipo diario revista que está muy bueno, de allá de La Plata. Y algún otro stand de un curso de fotografía muy copado, que tenían algunas fotos rockeras buenas. Pero más allá de eso, no vi mucho más, por lo menos para la hora en que llegué yo, que nos llevaron para allí. A la tarde hubo un par de charlas, parece. Pero bueno, también agradecer a toda la gente de prensa que se comportó muy bien, Jorgela y Jimena, que bueno, que se encargaron ahí de toda la movida, también un chico Leandro, Jimena Arce y Leandro. Bueno, nos trataron muy bien, nos llevaron, nos trajeron acá a la capital, así que muy buena onda. Como les dije, estuvimos hablando con el Cuarteto de Nos, apenas se bajaron del escenario y estuve haciendo ahí algunas preguntillas y ahí va un salpicado de cualquier cosa que les pregunté. Bueno, estamos con Roberto Musso, cantante del Cuarteto de Nos, recién bajado del escenario, LP Music del Hipódromo de La Plata. Contanos cómo fue este show. Y qué mejor que hace ni hace 5 minutos que bajamos del escenario para contarte la experiencia, ¿no? No, divino la verdad, ¿no? Porque aparte con un público multitudinario, mucha gente que yo creo que nos veía por primera vez también, me parece hoy. Sí. Porque un público capaz que distinto al público de La Plata con lo que le hemos venido varias veces acá, pero en otro plan, digamos, ¿no? Yo creo que esta vuelta fue un público que nos capaz que nos descubría y otra gente que vino por curiosidad también, ¿no? Así que yo creo que se rondeó un muy buen show, me parece. Sí, sí. Yo vine por curiosidad. Vi que había mucha gente y dije, bueno, vamos a entrar acá. Y vi luz y entré. ¿Es la primera vez que también comparten un escenario con Divididos? Sí. Condividido la primera vez, sí. Y el sábado que viene es la primera vez que compartimos con Las Pelotas. Así que imagínate qué doblete en una semana, ¿no? Están ahí en la onda Sumo, ¿no? Sí. En definitiva, el Cuarteto tocó con Sumo esta semana. ¿Cómo se llevan con el público más joven? Yo recién veía a un chico que no debía tener ni 10 años, sí, haciendo como una especie de coreografía de yendo a la casa de Damián. Es que es muy habitual en los shows del Cuarteto. Eso, mira, empezó siendo en Uruguay cuando ya vimos de hace unos cuantos años que los espectáculos donde podían concurrir menores se llenaba de familias y chiquilines, chicos, como decir, de 10 años, 11, 12, 13. Y acá en Argentina, como decía, ¿quién le gusta el Cuarteto, chicos, tan chicos? No creían mucho. Cuando el Cuarteto empezó a ser más conocido acá, está sucediendo lo mismo. Digamos, en Luna Park, como decía Santiago, que lo hicimos en junio, veíamos en la cancha que estaba todos los adolescentes y más grandes haciendo pogo, todo bárbaro el baile, y en las tribunas lleno de chicos con familiares, ¿no? Fue una mezcla súper interesante. Hola, soy Santiago del Cuarteto de Nos, mandando un saludo para Nacional Rock y presentando nuestra canción El Hijo de Hernández. Yeah.

Les dije, en la operación técnica está Dalila Cáceres, en la coordinación de aire y producción está Mariana Lacourrèche. Les repito, Victoria Tombolini hoy está enferma, así que no nos va a poder acompañar, pero bueno, le vamos a dedicar el bloque que sigue. Nuestro teléfono es 4999-0937. Ahora hay muchas más probabilidades de que la gente llame, porque ya es verano, porque la gente empieza a salir de los bares ya amanecido, porque el calorcito tira para quedarse toda la noche de joda, de perepepe. Así que pueden llamarnos, repito, al 499-0937 y contarnos un poquito en qué andan. Nuestro mail es elfindelfinde@radionacional.gov.ar y toda la información la vamos a subir mañana lunes a elfindelfinde.blogspot.com. La sección que sigue, bueno, había sido elegida por la señorita Victoria Tombolini, por lo cual se la vamos a dedicar, y es el bloque femenino de esta edición. Por un lado, la tenemos a Deborah Harry, la cantante de Blondie, una famosísima banda de los 70, que a todas nos gusta, digamos, subirnos nuestra autoestima femenina con ella. Y de ella ha elegido un tema del disco Parallel Lines, un disco editado en 1978, que se llama One Way or Another, que se trata como de la minita diciendo de una manera u otra, te voy a encontrar, te voy a seguir, guacho, no te escapes que te voy a encontrar. Algo así, con un power punk muy representativo de Blondie antes de que se tire, viste, más para el lado disco, que fue el representativo de ella de la década de los 70. Y por otro lado, la tenemos a Karen O, que es la cantante de los Yeah Yeah Yeahs, alta banda también de influencias punk, una banda de Nueva York. Hay que resaltar que las dos bandas que eligió Tombo son de Nueva York. Así que me parece que por ahí fue por la locación que las ha elegido para que vayan juntas, o por ahí por el estilo musical, que son así medio electropunk, podríamos decirlo. Yeah Yeah Yeahs también tuvo un primer disco que era muy, muy punk, muy, muy, muy crudo. Y tiene este segundo disco que se llama It's Bliss, del año 2006, del cual vamos a escuchar el tema Zero. Ya es hora de que los Yeah Yeah Yeahs saquen otro disco, ¿no? Del 2006, Karen O, te queremos escuchar de nuevo. La podemos escuchar, o la pudimos escuchar este año, con la banda sonora de Where the Wild Things Are, una película para chicos de la cual ella hizo la banda sonora, pero solo ella, no con la banda. Así que bueno, vamos a dedicarle este tema, estos dos temas, a la señorita Victoria Tombolini, que se ha quedado en su casa. Por ahí nos está escuchando, medio moribunda desde la casa, ¿quién te dice? Vamos a escuchar a Blondie con One Way or Another y a los Yeah Yeah Yeahs con Zero. One way or another, I'm gonna find. You're a zero. Nacional Rock, Ave Porco tiene más que ver con la noche que con las mutaciones genéticas. 93.7 Radio de Rock. Arroba Nacional Rock 93.7, el Twitter de la radio. Nicolás Kovaski, Hernán Muleiro y Chapa están en Nacional Rock. Trabajo sucio. Sábados de 12 a 14. FM 93.7 Nacional Rock FM 93.7 presenta una nueva edición del ciclo Total Interferencia. ¡Qué maravilla, qué moderno tu voz! Los Super Ratones junto a Los Pels. En vivo, el martes 30 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio de Radio Nacional. Quiero sentarme y disfrutar de tu voz. Los Super Ratones se presentan en vivo acompañados por una de las bandas con mayor repercusión dentro de la escena emergente porteña, Los Pels. Este martes a las 19 horas, Super Ratones, Los Pels, Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada a cambio de dos alimentos no perecederos. Total Interferencia. Música en vivo y gratis. Por la radio pública. El rock, como la escarapela, se lleva en el corazón. En este bicentenario, Nacional Rock pone un latido extra en el corazón de la patria. Yo, argentino. El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. El poder es para dar amor. Nos pusimos medio funk. Hay un ambiente de fiesta ahora en el fin del fin de... La verdad que bueno, lamentamos que Victoria Tombolini no esté acá, pero... Le mandamos un beso. Tenemos muy grande. Invitados y uno de ellos se acaba de presentar solo, es el señor Darío Rocket Sound. Bueno, muchas gracias por haberme invitado acá al programa, contento ya de haber estado con vos hace otros programas como Noctambuleando, Fiesta Total, que siempre nos divertimos mucho. Y ahora que estés acá en esta radio, contento de tocar en ella y bueno, vamos a regalar un poco de nuestro arte. Genial. Bueno, también la tenemos a la señorita Mariana Lacourage, que va a participar de esta nota. ¿Qué tal? Buen día a todos los oyentes de Nacional Rock. Bien. Muy bien. De fondo estamos escuchando uno de los nuevos temas de Darío Rocket Sound, del cual vamos a hablar un poco ahora. Tenés un nuevo disco, Darío, con una nueva banda, que es Proyecto Cohete. Contanos un poco cómo fue este cambio, digamos, un giro bastante importante en tu vida. Y claro, yo venía tocando 9 años con otra banda que tenía, que se llamaba San Mateo Rock, y tocamos un montón de lugares y todo, y aprendí un montón de música con esa banda, que son mis amigos, y una fiesta. Y ahora, bueno, tengo una nueva banda que nos separamos, que se fue todo y dijimos, claro, nos separamos, dijimos, se para la banda y armamos esta nueva banda que se llama Proyecto Cohete. Estamos armando con... ya los nuevos músicos, Julián Flores, Mariano García en saxo. Después, bueno, ahora está tocando Karina Usini en el bajo y Lautaro en baterías. Me gusta eso de que tengan una bajista, ¿eh? Sí, tenemos a la nueva bajista, sí, hace poquito. Muy y contento, bueno. Sí, aparte muy buena compañera y nos divertimos y queremos regalar nuestra música y va a estar bueno, esa fiesta. No está por demás decir de que el disco lo pueden descargar online desde la página, sí. la web de Darío Rocket Sound. A Darío lo pueden encontrar como Darío Rocket Sound, claro, en Facebook y de ahí, claro, comunicarse con la web, ¿no? Claro, si no, la banda se llama Proyecto Cohete y es proyectocohete.com.ar y se pueden bajar 14 canciones que tenemos ahí, subimos. Son acústica, versión de acústica, 2 guitarras, saxo y flauta traversa. Quiero saber el por qué el nombre. Proyecto Cohete. Ah, porque es un viaje. Es querían un viaje. Ser astronautas, miran muchas pelis de la NASA. Y hay un viaje nuevo, estamos acá en esto y no sé, como decimos nosotros, el hombre llegó a la luna, nosotros no sabemos dónde vamos a llegar, pero nos estamos divirtiendo y creando música y armando esta nueva banda. genial. Además, no está por más decir de que si dividimos tu apellido artístico en dos, claro, digamos, Darío Rocket Sound, Rocket en inglés es cohete. Claro. Así que puede ser. Claro. Ah, cohete aparte sonoro. empezó así, porque una vez estaba, se separó la banda, todo, dije, ya está, nos separamos, todo. Después de poner más, grabé las canciones y no sé cómo se iba a llamar la banda. Entonces me dijo un amigo, fui a la casa de Piti, un amigo de Las Pastillas, y me dijo, ¿y por qué no le pones a la nueva banda Rocket Project? Y arrancó así, grabamos así el primer disco, y después tenemos la banda entera y le cambiamos por Proyecto Cohete. Buenísimo, buenísimo. Sí. No, la verdad que es toda una historia, digamos, la trayectoria de Darío Rocket Sound en las calles de Buenos Aires, ¿no? De esta ciudad, una ciudad muy nocturna para lo que era la banda San Mateo. Claro. Nueve años tocando con esa banda. Sin embargo, no terminaron de editar un disco y en tan, claro, poco tiempo de que te desprendiste por ahí de eso, lograste, digamos, armar una banda y sacar. Claro, lo que pasa es que también para grabar con otra banda ya teníamos que grabar algo re bueno, y ahora grabamos algo que no está mal, pero mucho más tranquilo, sin nada. Yo ni sabía que iba. Yo no sabía ni que íbamos a grabar ni nada, ni sabía cómo se dio así. Salió. Buenísimo. Lo que pueden escuchar en la página de proyectocohete.com.ar y se bajan unos temitas. Nos vamos a bajar el disco todos entonces. Vamos. La verdad que está muy lindo. Y ahora, espérame, Darío, por favor, que voy a prender la cámara fotográfica y queremos que nos interpretes el primer tema de esta entrevista, de esta noche, para, dale, que nos puedas mostrar un poco tu material. Dale. Y vamos a grabar un mini videito para, obviamente, después subirlo a elfindelfinde.blogspot.com. La conductora estrena chiche. Ah, yeah. Estoy con el chiche nuevo a full. Hoy le saqué fotos a Divididos, al Cuarteto de No, todo. Felicitaciones. Bien ahí. Pues que viva la música. Bueno, esta canción se llama Large. Y acá en el fin del fin de rock nacional, Radio Nacional, bueno, el rico de esta canción. Si a la suerte la cogiera y sería realidad de esos lindos ojos negros, yo quiero participar. Quizás sea el último en la lista, un árbitro sin jugar, y esos días de tristeza poderte solo acariciar. Si yo juego de primera y el de te no se da cuenta, yo me muevo así, danzando en el abismo, por un corazón que estuvo roto, y toda la verdad la leí al ver en tus manos, por un corazón que estuvo roto, por todas las heridas de un amor que te quedó corto, y yo soy largo. Yo soy large. Quizás sea de tercera, no de una alta sociedad, pero mi mundo es pequeño, en tu mano me llevas. Quise ser un astronauta para poderte observar, yo jamás te haría daño. Soy de un barrio nada más, Villa Madero, y si yo juego de primera, yéndete, no se da cuenta, yo me muevo así, danzando en el abismo, por un corazón que estuvo roto. Y toda la verdad la leí al ver en tus manos, por un corazón que estuvo roto, por todas las heridas de un amor que te quedó corto. Y yo soy la razón. Y yo soy la aunque no te des cuenta, no te des cuenta, yo seré siempre la reina. Bravo. Gracias, bravo, gracias. Bien. Bueno, estuvo genial el tema, genial el video, aunque por gracias momentos creo que te corté la cabeza, pero bueno, son la idea, está divertido. Los principiantes de esta cosa amateur. Pero bueno, este es uno de los temas de San Mateo, porque no es nuevo este, claro, tema, es de San Mateo, pero es uno de los que más me gusta. Pero fue un tema que con San Mateo que no lo tocamos, creo que lo tocamos solo una vez, y solo con la guitarra en vivo, nunca lo habíamos tocado, nunca lo había grabado. Y era un tema que le gustaba a mis amigos y siempre me decían, ¿cuándo lo vas a grabar? Y lo grabé así con la guitarrita. Y buenísimo poder agradecer a mis amigos y a la gente que se acerca a esta banda nueva, ¿no? Es muy interesante, digamos, la metáfora. Esa siempre me gusta. Si yo juego de primera... Y el DT no se da cuenta. Y el DT no se da cuenta, ¿eh? Justo me sincronicé con la cortina de acá de del fin. Así que, bueno, Darío, también contanos un poco acerca de tus presentaciones ahora que estás tocando todas las semanas, claro, en el, claro, Emergente. Sí, estoy tocando el Emergente, que es el mismo lugar, que es el Roquelín, que es en Gallo 333 y Corrientes, es a una cuadra de shopping de abasto. Estamos, bueno, siempre hay diferentes artistas y bueno, yo ahora estoy hace un tiempito tocando ya directamente todos los miércoles. Y es entrada libre, gratuita, así que quiere pasar a escuchar diferentes músicos y artistas, pueden pasar, que hay poesía, está Juan Exiet, están todos los chicos, y ahí está Orge, muchos amigos, músicos, artistas tocando. Y bueno, sin buenísimo más, estuviste, digamos, hubo un ciclo con Enrique Sims. Claro, ahora el miércoles estuvo con Enrique Sims también. Que fue el que era el monologuista, el presentador de, claro, los redondos, claro, y bueno, ahí estuvo participando y vos estabas ahí, sí, nomás. Sí, sí, o sea, sí, bueno, te ganabas, claro, un público, digamos, claro, nuevo. Sí, conocimos gente del rock y buena onda y la mejor, pasando por un momento tocando mi música y que después a la gente por ahí le guste. Buena onda, es una fiesta, sí. Es muy recomendable el Emergente allí, sí, en Gallo, bueno, 333. Es un lugar que antes era un antro bolichero que hacían, claro, fiestas muy copadas, pero bueno, que se ve que en un momento cambió de rumbo, claro, lo pusieron muy bonito, un bar, poesía alternativa, cultural, claro, por demás, exposiciones de fotos, bandas, siempre con una agenda rotativa muy interesante. Y no está, sí, por demás decir que tienen metegol. Vamos. Sí, ayer estuvo, bueno, uno de los saxofonistas de Los Redondos también, ayer tocando. Sí. No me acuerdo justo el nombre porque me colgué, pero estuvo tocando ayer en Emergente y estuvo buenísimo. Sí. literalmente en el bar apoyan el deporte, digamos, sí. Porque sí, tienen un meteol para poder disfrutar de un ratito tomando una linda, una rica cervecita, claro, claro, sí. Jugando, está bueno. Sí, igual está bueno también la situación en la que estamos perfecto. Jugando el metegol como unos desaforados. Es verdad. Y de repente va a haber alguien que recita y te callan, tipo, shh, claro. Bueno, y ahí parás la pelota y escuchás. Claro. Y después hay una cosa también de respeto mutuo. Cuando ¿viste? Termina el otro, decís, bueno, metegol, arranca el metegol, o no arranca el grito tanto, pero se escucha. Claro. Claro. Y contanos, Darío, vos sos una persona de que va por la calle y se encuentra con las canciones. Tenés muchas canciones dedicadas a amigos tuyos y bueno, contaros cómo es ahora el proceso de composición, con qué cosas te claro. estás encontrando que te hacen escribir. Uy, por eso, bueno, hoy quiero presentar una canción que es una historia muy loca, que es para Sin, una chica que es de La Plata. Pero unas amigas me dijeron que, bueno, justo le había gustado los temas, que yo la conocí el otro año en la costa, y me apareció en el Facebook y me dijo que su amiga se había forrado las canciones, le había gustado, y que estaba pasando un poquito triste, y me dijo que le encantaría que yo le haga una canción. Y hoy quiero presentar esa canción que le hice a esta chica Sin de La Plata. Lo vimos una vez, pero la mejor de las ondas. Esa sí es la canción. Darío Rocketsound también hace temas a pedido. Ojo, claro. Si, el pibe le contaba el pibe y se mataba de risa. Aparte, si te está por casar, tenés a alguien que cumple años. Muy jingle. Darío Rocketsound. Y aparte es 2.0 porque fue por Facebook, digamos. Oh, claro. Mirá lo que son las redes sociales. Es un flash, la vida. Y su material, su disco, sí. Lo pueden bajar de... proyectocohete.com.ar. Sí, sí. Así que, sí, bastante 2.0 como nosotras de aquí, del fin de, que ya nos estamos enfermando la cabeza, ya somos unas frikis importantes. Voy a prender la cámara de nuevo, entonces, si me permiten, vos, Darío, mientras, acomódate. Sí, sí. Ah, ¿puedo cambiar aquella silla? Porque esta está removediza, boludo. Bueno, mientras nos vamos a entretener diciendo y recordando que pueden ir a ver a Darío Rocketsound todos los miércoles a Gallo 333 a partir de las 21 horas. Hay artistas presentándose, Dios. Poetas, músicos, loquitos como este, claro, en el Emergente Bar. Es muy interesante y bueno, cualquiera se puede pasar el miércoles ya a mitad de semana. Te puede alegrar el resto de la semana. Exactamente. Bueno, esta canción se la dedico para Sin de La Plata y para las amigas de ella que se la dedicaron, y contento de poderle ver esta canción, espero que salga un poco bien. Sola en estos días. Esta canción hice con todo mi amor para vos y para toda la vida. Si te sentís muy triste, te vas a quedar sola. Te paso ese jeite, pues me paso a mí. La flor más hermosa crece en el barro, en el medio de un pantano. Es la bella flor del loto. Fuego fueron en mis días. Y hoy te abrazo con mi voz. Fuego fueron en mis noches. con esta voz que resucitó entre los muertos. No llores, princesa de la plata. Aferrate de esta voz. No es una voz de moda y encima ya está rota. Debe ser por cantar con el corazón. Si nunca te sientas sola, siempre hay un amigo para escuchar un corazón. Piensa en el cielo, el mar y las estrellas. Lo natural no tiene precio como tu amor. Por eso, píntate los labios, ponete un buen escote, subite esa pollera. Disfruta la vida entera. Fuego fueron en mis días y hoy te abrazo con mi voz. Fuego fueron en mis noches y hoy te abrazo con esta voz que resucitó entre los muertos. Plata. Bueno, muy bien. Bravo. Darío Rocket Sound haciendo un tema nuevo que se llama, ¿cómo se llama este tema, Darío? Hoy conocí unas chicas que cumplía años, una chica, venía por la calle tocando la guitarra, para antes para mí, para la radio, pasé, después pasé por Clara 20, por Castro Barro, por Bacaro Bar, unos bares de unos amigos. Y una chica me dijo que cumplía años y me dijo si le regalaba una canción, le regalaba una canción. Y le dijo, ¿cómo se va a llamar esta canción? Me dijo, ¿cómo se llama? No sabía cómo se llama. Y hoy le puso el título recién hace un ratito, se llama Flor de Loto. Flor de Loto. Flor de Loto. Sí. Que no es lo mismo que Flor de... Ah. Que Flor y Pondio. No. Que Flor y Pondio tampoco. Este... Bueno, la verdad nos encantó, Darío, los dos temas que tocaste y como ya estamos, viste, te invitamos y te vamos a comprometer un poquitito, te bien. Vamos a pinchar por ahí. Sí. Queremos que nos hagas un tema para el fin del fin, ¿eh? Por favor. ¿Viste? Ah, dale, buenísimo. Un temita para mí, para claro. Poder rotar por aquí, por la dale, radio, dale. Te lo dejamos picando. Perfecto. Y ya la próxima dale. te la llamamos. Próxima vez ya presento el temita ese. Buenísimo. Dale. Nos quedan... pocos minutos para las 7 de la mañana, donde le vamos a dar lugar al informativo. Vamos a recordar la web de Darío, que es proyectocohete.com.ar. Perfecto, sí, sí. Donde sí. Pueden bajar el disco. Bajar los discos, ver fechas, o conocer un poco más de la banda, esta banda nueva que vamos a tocar con el corazón y va a ser una fiesta. Muy, muy contentos que nos hayan invitado y bueno, vamos a volver en la próxima vez y... nos divertiremos como siempre, ¿no? ¿Podemos recomendar tus otros servicios también, Darío? Ella, eso es una etapa de la cual no se habla. Darío era es así, una persona bueno, que tienen no. Que ir a ver, conocerlo, tocando, hablar un poco de con él y enterarse de sus otros servicios. Vamos a dejarlos con la incógnita. Porque no da, viste, para decirlo al aire, pero puede que le llegue a interesar, ¿viste, Darío? Claro. Mirá, va a domicilio. Stripper. Antes era stripper, claro. Tocando más. No. Le vamos a dar ese tinte que puede ser un poco pornográfico, pero bueno, también hay muchas otras alternativas. Qué bárbaro. Que pueden hacer a ese servicio. Mirá qué chanchito, Darío, ¿eh? Nadie lo tenía. Qué horror que este pibe. La guitarrita, melocito, cariño. No, está muy bien, está muy bien. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Sí. Bueno, vamos a darle lugar al informativo. Darío, te agradecemos, muchas la gracias, verdad, muchísimo gracias. Por estar acá. Vamos a subir la entrevista del fin del fin de .blogspot.com. Te vas a llevar unos videitos de regalo. Perfecto, me parece genial. Dale. Muchas gracias. Gracias Mariana Lacurreche también por acompañarnos. Gracias Mariana y Gala. Nos encontramos en la próxima hora con otra entrevista en piso. Está muy movidito el programa del día de hoy. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 7 de este domingo 28 de noviembre de 2010. En Buenos Aires y alrededores, cielo algo nublado, viento sudeste a 11 km por hora, temperatura 13 grados 8 décimos, humedad 80%. Rusia volverá a comprar maíz argentino después de décadas. El mercado potencial es de 3 millones de toneladas. En enero de 2011 saldrá el primer embarque de 300.000 toneladas. El legislador y jefe del bloque kirchnerista, Juan Cabandier, y el presidente de Juventud Peronista de la ciudad, Martín Olmos, entre otros, lanzaron la corriente generacional peronista, un espacio renovador dentro del peronismo porteño. Haití elegirá hoy a un nuevo presidente que tendrá la difícil tarea de reconstruir el país más pobre de América, azotado por una epidemia de cólera y por los efectos del devastador sismo que causó la muerte de 250.000 personas en enero pasado. Héctor del Mar se convirtió por quinta vez en el presidente de Gimnasia de Esgrima La Plata tras obtener el 63% de los votos en una elección que tuvo récord de convocatoria. Racing sueña con entrar en la Copa Libertadores tras ganarle a Banfield 2-1 con igual resultado. Quilmes dio vuelta al marcador y venció de local a All Boys. Cielo algo nublado en esta fresca mañana de Buenos Aires y aledaños. Temperatura 13 grados 8 décimos, humedad 80%, viento del cuadrante sudeste a 11 km por hora. En la República Argentina, la hora Nacional Rock, 7:01 minuto. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del fin de... ¿Alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco? Resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco. Y si no termina, se contamina más. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad otra vez. no me lastimes con tus crímenes perfectos, mientras la gente indiferente se da cuenta de vez en cuando solamente sale afuera la peor madera. Estamos todavía escuchando a Andrés Calamaro con Crímenes Perfectos. 7:05 de la mañana en Nacional Rock y en el resto del país. Esto es la segunda hora del fin del fin de, sigue Mariana Lacourrèche acá acompañándonos porque tenemos nuestra segunda entrevista del día. ¿Cuánta información la de Nacional Rock, que es acá el fin del fin de... Está a pleno, ¿no? Viste, no me equivocaba cuando abrí el programa y dije, vas a escuchar un montón de cosas que no escucharías en ningún otro lado a las 6 de la mañana. Exactamente, completísimas. Y una de ellas es nuestro invitado de hoy, que es Guillermo Flores, que es el representante de la editorial 13x13. Hola. ¿Cómo estás? Le damos un aplausito que se vino hasta acá. Sí, bien. Se levantó, vino hasta acá. Nos trajo los libros que hace esta editorial autogestionada, independiente y alternativa también, ¿no? Sí. Contanos cómo fue que se creó este proyecto. Bueno, con una amiga que se llama Nazarena, el año pasado, Nazarena Tavera, estábamos, no sé, como en verano, sin trabajar, y nos pensó que podíamos, como nos gusta mucho la lectura y ciertos autores, nos pareció que podía estar bueno hacerlo nosotros mismos, entonces aprendimos a encuadernar y empezamos a traducir y a conseguir fotos y dibujos de amigos. Y pensar también un proyecto editorial chiquito, pero que nos termine gustando lo que hacemos. La verdad que está genial, digamos, la edición de los libros. Están hechos completamente a mano, según dice su blog, que no quiero decir mal la información, pero están hechos a mano, ¿o no? A mano. Y son muy prolijos, tamaño CD. Sí. Tamaño CD. Tienen editados... Tres libros. Los que me trajiste, uno de Scott Fitzgerald, tres cuentos, otro de Oscar Wilde, Filosofía de lo Superficial, y otro de Nikolai Gogol, también de tres cuentos de él. Sí. Una edición divina, y me llama mucho la atención que esto esté hecho a mano, es muy prolijo. Sí, porque nos pareció eso, como nosotros participamos un par de veces en la Feria del Libro Independiente, y es toda una movida que está funcionando bien de abajo, pero como haciendo cosas que estén bien y queden lindas, o sea, con un buen diseño. Y a pesar de eso, seguir manteniendo, no sé, un criterio editorial alternativo. Entonces nuestros libros los puedes conseguir por internet también. y podés tratar de verlos de cualquier otra forma, pero como nos parece eso, como tratar de hacer un producto que esté más o menos bien, de mi vista. Con respecto a las tapas, porque veo, por ejemplo, el de Oscar Wilde, que tiene una tapa muy, muy vistosa y como más de concepto, muy de revista, ¿no? Sí. Creo yo. ¿Se les ocurren a ustedes? ¿Siguen algunas revistas o editoriales también independientes que le den ideas a ustedes? ¿Cómo es? Las tapas hace mi hermano, se llama Juan Flores, que él es estudiante de cine, pero también le gusta diseñar. Y lo que pensamos es como que ves algunas editoriales de las grandes, Seix Barral, algunas así, ves que cambian solamente los títulos y el nombre del texto. O sea, como que de diseño tiene nada. Entonces lo que nosotros pensamos es como, listo, cada libro, hacerle una tapa particular, un diseño particular, un color particular, y como poder pensar el libro cada de una forma más conceptual con todo el interior también. Y, digamos, los títulos de los libros los eligen también por criterio de cada uno que leyó, o también, no sé cómo deciden cuál publican. Claro, estos son los primeros que estamos haciendo. Y es una serie que se llama Colección Cinco Sentidos. Pensamos hacer cinco, uno cada color y cada autor un sentido. Entonces, es decir, no sé, el primero de Jeffrey Gidel es la vista, por una justificación que nosotros pensamos que el autor tiene eso. Gogol, el olfato. Wilde, el gusto. Y ahora estamos haciendo el de Edgar Allan Poe, que vamos a hacer el oído. Y nos queda el último, pero ya para el año que viene, que es de Anton Chekhov, que también todos de cuentos, así cuentos introductorios, ¿no? Es como una primera mirada a los autores y a los textos, no es una cosa muy profunda, pero para la lectura está buenísimo, me parece. Genial, genial. No, además, es como una introducción a los autores, y es un tamaño también como para dar la introducción, tipo relatos breves, una cosa que se puede, un libro que se puede meter en el bolso y leerlo en pleno subte, en pleno colectivo, algo que es así medio pocket. Sigo anonadada porque es muy prolijo. ¿Hicieron un taller de encuadernación o algo para...? Claro, nosotros empezamos así viendo en Taringa. Sí. En Taringa hay un montón de videos que te explican hacer tu libro en tu casa y olvídate de, no sé, baja tu texto, hace tu libro y encuadernalo. Sí. Y después tomamos una clase con una chica llamada Candela Mirabella en la librería Cobra, pero nuestra encuadernación no es una encuadernación de cosido, sino que es más pegado, es una cosa más en serie. Sí. No en serie, porque hacemos ediciones de 100, pero como hacerlo completamente artesanal, ahí ya sería, no, imposible. Claro, tal cual. Sí. Exacto. ¿Ustedes imprimen el texto? Claro. ¿En dónde? Imprimimos el interior, en una imprenta que queda en Barracas. Ajá. Después cortamos el interior, lo pegamos como una hojita sobre la otra, le ponemos la guarda esa, el capitel, y después hacemos la tapa y lo unimos. Hermoso. Y lo que yo quería decir es que cada libro, o sea, hacemos una convocatoria para gente que dibuje o saque fotos. Entonces cada libro como para un medio de difundir a otra gente, ¿no? Entonces en este libro participó Bárbara Sáenz, Daniel Flores, y tiene fotografías de Valeria Sestúa, como en el libro de Oscar Wilde también. Y el de Oscar Wilde tiene un retrato de Lucía Gómez. Y no sé si me estoy olvidando de alguien. No, buenísimo. Y de Robertita. En el de Oscar Wilde al final tiene unos dibujos de Robertita que tiene unos personajes así como muy divertidos. Y de Oscar Wilde, ¿cuáles son los cuentos que más definen a este autor? Vos hablabas del gusto, ¿no? Con respecto a él. Para vos, ¿cuáles son así como los cuentos? Yo que sé, el Ruiseñor y la Rosa. ¿Cuál sería alguno que vos digas? En este, para mí, yo veo el sentido que le estoy poniendo, ¿no? Sí, nosotros elegimos El crimen de Artus Ávila, porque lo pensamos como hacer como un pantallazo de Wilde. O sea, Wilde tiene de todo, tiene poesía, tiene obras de teatro. Entonces dijimos, bueno, primero El crimen de Artus Ávila, que se marca esta cuestión también del gusto, no sé qué. Después el segundo es El modelo millonario. El tercero es un ensayo que se llama La decadencia y la mentira. Entonces estos tres textos hablan de esta cosa que dice Filosofía de lo superficial, de como una cuestión de ver las cosas solamente en imagen, pero que en el fondo, o sea, a pesar de mostrar solamente una imagen, se muestra la realidad de las cosas. Exacto. Entonces es como... Entonces, esa cosa superficial al final es como que va teniendo un costado más oscuro, más real. Claro, no, está muy bien. Contanos también un poco cómo fue de pasar de una idea en un verano con una amiga que estaban súper de vacaciones y decir, bueno, estaría bueno comenzar este proyecto, a juntar, digamos, varias personas, varios sí. colaboradores, porque, claro, ustedes, el proyecto lo dirigen vos, Guillermo Flores, y Nazarena Natavera. Sí. Después está tu hermano diseñando, Juan Agustín Flores. Y en la producción ya hay otras personas, Francisco sí. Sánchez, María Vocero y Sebastián Arce. Sí. Esas tres personas, ¿cómo es? ¿También eran amigos? Sí. ¿O allegados por ahí por algo profesional que estaban...? No, amigos. Amigos y, por ejemplo, Sebastián nos ayuda con traducciones y ahora está como participando cada vez más porque él es como también muy motivado con esas cosas y hoy iba a venir y no pudo venir. Después María nos ayuda con cuestiones legales, porque es como que tuvimos que hacer todo un registro, empezamos sin registro, sin claro. nada, entonces ella nos tira alguna mano con eso. Y Francisco nos ayuda con las cuestiones de números. Y después hay otra chica llamada Jennifer Stanfatter, que nos ayuda, no sé, mover en Facebook, cosas así. Claro, pero como las redes sociales. Sí, pero es todo por colaboración, porque tampoco se gana plata. O sea, es como todo por hacerlo porque te gusta hacerlo en un tiempo libre. Claro, tal cual, como, digamos, haciendo una incorporación nueva a la cultura. Estamos acá con, digamos, con las referencias que tienen ustedes en el blog, que para los oyentes pueden entrar, que es editorial13x13.blogspot.com, que acá dice que ser independiente no es ser improvisado, claro. Que es algo muy interesante, que es verdad, mucha gente dice, bueno, sí, es sí. algo de ser independiente, una banda independiente, una editorial independiente, y se piensan que es algo hecho así nomás, o que no cuenta con los recursos, digamos, profesionales como para hacer esa cosa. Se piensan que es, digamos, agarrar, imprimir 3 hojas A4 y doblarlas y hacer un libro con eso. Y bueno, está bien diferenciar también eso de que independiente no es improvisado y que ustedes le meten mucha labor, ¿no? Sí, eso también lo ves en, no sé, bueno, acá con bandas que tienen una producción, un armado de creación, que vos decís, bueno, o sea, esto no es una cosa dicha sino más. O sea, eso, a nosotros nos parece interesante esa cuestión, que hoy, o sea, tratar de hacer algo que tenga una buena imagen o un producto que esté lindo y que te parezca interesante y poder difundir gente, es lo importante. O sea. ¿Y ustedes esto de los libros lo ven por ahí como un proyecto más futuro para tener un, digamos, para tener un sueldo y demás? ¿O lo dejan como algo hobby o...? No, o sea, nos gustaría poder tener un sueldo de eso y poder hasta, no sé, vivir de eso. Igual cada uno, o sea, tiene sus obligaciones, estudia o trabaja, de cosas personales, o sea, cada uno hace. Pero ahora estamos planificando qué hacer el año que viene, como qué seguir editando, porque si bien estos libros, o sea, a nosotros nos regustan, los autores nos regustan y todo eso, también pensamos en que quizás para seguir esta cuestión de independiente tenemos que publicar a otros autores, o autores jóvenes, o como tratar de seguir difundiendo gente que está abajo, y esto, y como de otra pata. Eso nos gustaría. Claro, como buscar autores más independientes que no estén tan consagrados, por ejemplo, como sí. Carwell, que... Sí, claro, es muy conocido. Claro, por ahí algo... Pero nosotros parece que es una cuestión introductoria, tanto para nosotros como para la gente, porque también es que para nosotros, o sea, nosotros no sabemos encuadernar ni sabemos diseñar, entonces ni editar. ¿Y cuánto tiempo nos llevó? Además está bueno esto, porque la gente también, o sea, reconoce al autor, dice, ah, mirá, nunca escuché nada de Gogol o de Wilde, y compra el libro porque es una edición bonita de ese autor que es tan consagrado, y ya por lo menos... La editorial se hace un nombre. ¿Cuánto tiempo tardan más o menos en...? Y más o menos 3 meses. ¿Por libro? Claro, 3 meses. Más o menos. O sea, ah, sí. No. Porque mandamos a retocar las traducciones, hay un montón de amigos ahora nos están ayudando por el libro de Poe, que nos retocan las traducciones, nos mejoran las traducciones, entonces recibimos las traducciones, hacemos la selección de las imágenes, el de Poe va a venir solo con dibujos. Y después lo diseñamos en la carpeta, lo mandamos a la imprenta, la semana viene y ahí nos podemos encuadernar. Entonces, o sea, estaría bueno también como cortar un poco el tiempo de la encuadernación. Claro, y claro. El tema de las ventas, ¿cómo es? ¿Es vía internet o ustedes reparten a distintas librerías que tienen amigos y demás? O... Sí, tenemos una serie de 5 o 6 librerías que están ahí en el blog también, y tenemos, si no, en ferias. Nos estamos tratando de mover bastante en ferias, en la Biblioteca Nacional o participar de la Feria del Libro Independiente, que nos parece que es una movida que se está extendiendo para todo el país y para toda Latinoamérica. Es una movida muy abierta en la cual cualquier persona que tenga o dibujos o libros o lo que sea va, pide la posibilidad de estar. Nadie, o sea, no tenés ni pedir la posibilidad de estar, es como ir con tus cosas, sentarte en un banquito y estar ahí. Y ahora el 8 de diciembre en el playón de las Facultades Sociales, ahí en Marcelo T. Sí, en el estacionamiento, recuperado. Exactamente. Ahí va a estar la próxima FLIA. Genial. Es muy interesante la FLIA. Estaremos ahí, estaremos viendo. Hay mucho para ver y es difícil de elegir porque, bueno, hay un montón de editoriales independientes. Y bueno, para el consumidor es muy difícil de elegir. Yo no sé cómo ves vos que estás en el interior de la feria, digamos que te sentás ahí con el puestito. A mí no me da la sensación, pero ¿hay algún cierto nivel de competencia entre las editoriales? ¿O es un clima ameno en el que, digamos, vamos a pasar la tarde a vender nuestro material? Y bueno, si uno vende más que otro, no importa, sí. ¿Cómo es, no, digamos, claro, esa? Yo creo que no importa, porque es como que las editoriales son muchas, pero son muy diferentes. Hay muchos autores independientes y generalmente te haces amigo del puestero que tienes al lado. O sea, yo creo que no, a nosotros nunca nos pasó tener ningún inconveniente con nadie, o sea, no. ¿Y vos qué pensás que target más de gente se le acerca a ustedes? Digamos, jóvenes, sí. Gente por ahí más del under, gente por ahí más que tenga que ver con los autores directamente, sí. Que ustedes venden, ¿cómo lo ves eso vos? Y nosotros lo vemos como el que conoce a los autores, capaz que se interesa porque es como una cosa nueva y tiene imágenes. Claro. Y el que no conoce a los autores, pues ahí, no sé, el libro le atrae. O sea, pero generalmente nos ponen así, jóvenes, y que valoran el modo de hacerlo, y hay muchas mujeres, sí, muchas. O sea, la gente que vamos en las ferias, ¿no? Y después, bueno, no sé, en Palermo también se mueve más, pero es no sé qué público específico. No, pero digo, más o menos por eso, el que vos ves en las compras, sí. O ferias y demás. Sí. Mirá vos las chicas, ¿eh? Las chicas vamos a leer. Muy bien, muy bien. Parece muy bien. Bueno, vamos a repasar entonces el miércoles 8 de diciembre, que es la semana que viene, ¿no? La otra, desde las 11 hasta las 10 de la noche, va a estar la FLIA en el estacionamiento recuperado de la Facultad de Sociales, que queda en Ascuénaga 933, entre Paraguay y Marcelo T. Alvear. Acá dice la FLIA, no arme el arbolito, ármese un libro bien encolado y corregido, en el playón de Sociales suena divertido a que sí. FLIA, FLIA, FLIA. Proyecciones, charlas, artes visuales, músicos, poetas, escritores, y un público también bastante alternativo. A mí también a veces me reemplazo un libro de la FLIA por alguna chombita, viste, que también hay algún diseño independiente, viste, de ropa. Y viste, las minas también somos muy así. ¡Ay, qué linda bombacha con estampada! Y bueno, te la terminás comprando. Sí. ¿O no? Sí, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas, es muy divertido. La última vez había un ping pong anarquista. Y la pelotita rebotaba por todos lados y había que, siempre había alguno agachado por abajo de todos los stands buscando la bendita pelota del ping pong. Sí. Así que, bueno, les deseamos muchísimos éxitos. Ya bueno, una editorial que tiene poco tiempo de vida. ¿Hace cuánto la comenzaron a...? Y un año y pico, sí, más o menos. Un año y pico. Con 3 libritos editados, ya para más o menos para mediados del año que viene van a tener hechos, digamos, la edición de colección 5 sí. Sentidos completa. Colección 5 Sentidos completa. Después estamos pensando una colección de autores latinoamericanos también conocidos. Y después pensamos también, pues yo estoy en un taller, hacer como un libro del taller, después un libro de poesía, entonces pensando, ¿no? Que el año que viene quizás podamos tener, no sé, 8 títulos. Proyectos a futuro, y eso es completamente bienvenido. Está bueno andar pensando eso justo ahora que queda poco más de un mes para que termine el año. Así que Muchísimas gracias, bueno, Guillermo gracias Flores, por haber venido acá al Fin del Fin. Muchas gracias por invitarme y bueno, un saludo y también igualmente a ustedes, o sea que les vaya muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ay, le vamos a dar un aplauso grande para este muchacho que se levantó tan temprano para venir a nuestro programa. Nosotras seguimos con la música y va en el tono también de Andrés Calamaro. El soldado, luna en el espejo. Uno podrá borrar luna en el espejo, luz de mi soledad. Pero hoy bien lo sé, todo es un ayer y al camino. El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. Uy, casi me resbalo. Seguimos acá en el fin del fin de y es la hora de los Crazy Twitters con Mariana Lacourrèche. ¿Qué tal? Buen día a todos los oyentes de Nacional Rock. Vamos a ir un poquito con los twitters, con los tweets de esta semana, para empezar a ver, Gali, vos qué opinás de mi selección de tweets. Los estoy buscando. Vamos a ir primero con Ángel de Brito, ok, periodista de espectáculos. Sí. Ex panelista con Viviana Canós, ahora tiene un programa en cable con respecto a chismes y demás. Que, bueno, citó a Mauro Viale. Si Marcelo levanta un teléfono, te deja sin laburo en el acto. Dijo Mauro Viale por Tinelli. ¿Vos qué pensás? Yo creo que es un poco así, ¿eh? Con sí. el poder que hoy por hoy tiene Tinelli con Bailando por un Sueño y los realities que bueno, que está imponiendo, ¿no? Los mafiosos de los medios, ¿no? Tipo Marcelo Tinelli, ahí, algún otro conductor de radio. Un Don Corleone del espectáculo, ¿no? Podría ser Tinelli, así como un entertainer medio mafioso. Bueno, vamos con Mónica Ayos, actriz. Que bueno, yo no sé cómo tomar este comentario. A mí me pareció como un poquito subidito de tono o que no sabía hacer chistes, pero bueno, vamos a leerlo. ¿Qué pasó? Barack Obama, en su época de estudiante de Harvard, trabajaba en una heladería. Tuiteó Tú Sabías Qué, que es un Twitter que va poniendo frases o cuestiones noticiosas que van apareciendo en los medios, ¿no? Sí. Mónica Ayos respondió, y se comió todos los de chocolate. Digamos, no sé si lo discriminó, si se quiso hacer la canchera, digamos, me pareció como un comentario. Se hizo la canchera. ¿Alguien le respondió este Twitter a Mónica Ayos? Sí. ¿O quedó como una pelotuda en el medio de un montón de personas que van hablando? No, digamos, lo que le respondieron es esto, que o no sabía hacer chistes o realmente le erró con el sentido de lo que estaba diciendo, porque me parece que decir que se comió todos los helados de chocolate, como que es un poquito faltarle, me parece, el respeto y demás. Pero bueno, cosas de Twitter, ¿no? Después, ¿qué pasa con esto de... Ahí estaba revisando el otro Twitter, Marcelo... No, Ángel de Brito, ok. Sí. ¿Qué pasa con la mayúscula en Twitter? ¿Se considera grito también, como en otros lugares? ¿Cómo? Mira, yo la mayúscula no estoy de acuerdo porque considero que tal cual es un grito. Digamos, una palabra mayúscula te genera... Primero que como que te choqueas un poquito porque pensás que es para otra cosa la mayúscula. Que para escribir todo el tiempo porque te cansa la vista... No está bueno. Es para resaltar, digamos, alguna palabra. Sí, o algo que vos quieras llamar la atención y demás, pero escribir todo en mayúsculas, la verdad que no está bueno y es un unfollow total, digamos. Claro. Si yo tengo a alguien que me empieza a tuitear en mayúscula, 3 tweets y ya le mando un unfollow porque la verdad me cansa la vista. Mira. Exacto. Ay, mala Mariana Correia. Ojo que te desunfolea. No, que te unfolea. Bueno, vamos con Juan Faerman. Que bueno, guionista humorístico, que bueno, estamos acostumbrados a sus chistes. Mirá que... Mariana, ella es reiterativo, Juan Faerman en su columna de Twitter. Me parece que ahí hay algún tipo de arreglo. Ay, Gala, por favor, no me vas a quedar mal, Gala. Ok. 2 son compañía, 3 son multitud y 4 son ABBA. Cualquier. Pero para descontracturar está bueno. Era una fetichola ABBA, ¿no? A ver qué... Yo creo que se refería a eso. Bueno, después tenemos a Lulipop, digamos, vedette y cantante, a Luciana Salazar. Sí, cantante sobre todo. Sí, no, tiene una cosa divina. ¿Qué pone, no? Mañana es un día muy especial, el que más estuve esperando del año en todos los sentidos. A lo que Johnny Allen, conductor en Canal 26, de este programa de música y demás, le responde, ¿le das descanso a la cachufleta? Mirá vos, mirá Johnny lo que no. Obviamente Lulipop no contestó nada. Es que debe haber sido una seguidilla de hombres que le deben haber contestado. Y sí, imagínate. ¿No? Diciéndole guarangadas. Y lo que pasa es que poner eso, viste, es como que te tenés que esperar algún chiste así siendo vedette y cantante. Bueno, después vamos a pasar a un tema un poquito más tranqui, bueno, con el tema del aniversario de la muerte del expresidente Kirchner, que fue ayer sábado 27, en donde, bueno, voy a leer algunos... No, aniversario no. Sí, lo mes, ¿sí? ¿Cómo no? Pero es, pasó un mes. Bueno. No ves aniversario. Bueno, un mes de la muerte del expresidente. Bueno, un estudiante de ciencias políticas, peronista, que, bueno, es de Paraná, Entre Ríos, tuiteó, yo calculo que en Entre Ríos estaría lloviendo... Lo de hoy no fue lluvia, fue que Dios estaba llorando porque Néstor le sacó el lugar. Tuiteó uno de los chicos. Se fue exagerado. Y sí, es un poco fuerte, bien, digamos, sí, pero es un forajido acá. Hay que entender, ¿no? Que si es un forajido hay que bancarle estos tuits, ¿no? Obviamente. Después tenemos a Juan Aval Medina, politólogo, hincha de River, peronista acá, muy allegado al expresidente. Un mes atrás se cerraron 2 ojos y se abrieron millones. Fuerza para todos. Tuiteaba Juana Valmedina. Después tenemos a Héctor Manieto, que es, bueno, es un Twitter pseudo, obviamente, de Héctor Manieto, en donde se le hace una parodia, como si él tuiteara y demás, en donde pone, excelente elección del PRO en la Facultad de Ciencias Sociales. Ese 1% muestra que la juventud macrista es imparable. Así que nos hemos enterado que, digamos, sacaron un porcentaje en las elecciones de la UBA. No, pero un 1% no, pero por es eso. El resto de que tipo tienen que existir y no le puedes poner menos que eso. Pero digamos, increíble que ya se estén como proyectando en las facultades y demás, digamos, cuando creo que a la juventud el PRO no lo llaman, me parece mucho. No sé, para mí que en Puan lo sacan cagando. Bueno. Bueno, y por último tenemos un tuit de la diputada nacional Cynthia Houghton, en donde dice... Recién me comuniqué por teléfono con la señora Mirtha Legrand para solidarizarme con ella y agradecerle por haberse jugado por la verdad. Gracias, Mirtha. Con este tuit, esta diputada se refiere a, bueno, a la pelea que hubo entre Federico Luppi y Mirtha Legrand por todo lo que Federico Luppi dijo en un programa en Uruguay. Que, bueno, cada uno sabrá, ¿no?, si está de acuerdo o no con lo que dijo, pero, diputada, no tiene nada más importante que andar llamando a Mirtha Legrand para decirle eso, digamos. Pero es bueno. Mentira. Esta Cynthia Houghton se la pasa verdugueando. Pero es que para mí sí, ¿eh? Yo creo que es media que le falta un poquito. Sí, sí. Esta es un poco la visión de la juventud. Son opiniones superficiales, obviamente, las nuestras en algún punto, pero no dejan de decir por ahí lo que para nosotros representan estas movidas políticas, digamos, hasta tan espectaculares, ¿no? Digamos, para un televidente. Y sí. Porque muchas veces uno termina viendo la Cámara, el canal del Senado de la Nación o la Cámara de Diputados como si fuera un reality show de gente que actúa frente a una cámara y un público político o apolítico. Es que realmente parece una pelea de escudero Alfano, porque las discusiones que se han escuchado hoy por hoy de parte de diputadas y, bueno, sobre todo de la diputada Houghton, deja bastante que desear. Pero bueno, estos fueron, bueno, los tuits de la semana, ¿no? Genial, Mariana, muy completo lo tuyo. Y bueno, ahora se viene el temita que yo te dedico a vos, pero que vos lo vas a presentar. Bueno, para todos los fanáticos que aman Radiohead, que aman a Thom Yorke y que viven de esa música y lo llena profundamente, de parte mía y de Gala y de todo el fin del fin de va Karma Police. Thank you. Finde. Te sigue el ritmo en esas madrugadas agitadas. Nacional Rock. No es ridículo, es minimalismo. FM 93.7. El canto gregoriano rockeramente entendido. 93.7@radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Los trabajadores de la radio pública estamos en Nacional Rock. Música de la casa. Domingos de 8 a 9 Nacional Rock. Música de la casa. 93.7 Rock. La estación del amor en Nacional Rock. Un piedrazo de realidad en la vidriera de la primavera. En los 200 años de la patria somos apenas una mota de polvo. Pero somos justo la que te hace estornudar. Nacional Rock. Nacional Rock. Por ahora, un mínimo aporte a la historia. Pero danos tiempo. Yo, argentino. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Muy bien, seguimos acá en el fin del fin de 8 menos 20 de la madrugada. Y entramos en lo que es la sección de la película dominguera. Pero no me quería olvidar de agradecerle a Patricio Jarispe, que nos saluda por Facebook y que nos pide un tema de Los Ramones. Le decimos que luego se lo vamos a estar pasando. También estuvo Victoria Cornejo ahí poniendo me gusta y no me gusta en el Facebook. Y Santiago Lusquiños también escuchando ahí del otro lado este programa. Esa es la gente que nos puede contactar en el Facebook, que estamos como El Fin del Fin de como grupo y El Fin del Fin de Espacio Nacional Rock, todo junto como pseudo persona, ¿no? La tenemos del otro lado a Romina Greta, representante de asalallena.online.com.ar. ¿Cómo estás, Romina? Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Estoy solita acá. Victoria Donbolini no está porque está enferma. Ah, me di cuenta. Es típico. Es típico, viste, de lo que hablábamos la otra vez que estuve. Como que fin de año, muchas presiones, mucha actividad. Sí, tal cual. El cierre de la facultad. El cierre de la facultad y la alergia primaveral. Combinación fatal. Explosiva. Acá nos trajiste una película que fue furor en su época. Fue furor, sí. La verdad que sí. Yo la agarré tarde, o sea, la descubrí tarde, cuando todo el furor había sido, pero aún así es como interesante de ver y como de analizar. Sí. Tiene como mucha tela para cortar la peli. Muy bien, ¿de qué película estamos hablando? Estamos hablando, Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, una película del 2001, una película latinoamericana, mexicana, con protagonistas sí bastante conocidos, sobre todo después de esa peli aún más conocidos, como Diego Luna. Bombonazo. Bombón. Gael García Bernal. Bombonazo. Bombón. Y Maribel Verdú. Para los chicos, Bombón también. No mienta. ¿No? No, sí, una chica muy linda. Sí, no seamos celosas, linda chica también. Lindos planos le hizo el director en la peli. Así que sí, esta película, además de los actores, tiene como director, guionista súper conocidos, una banda sonora como muy ecléctica, pero así muy potente, típica de road movie, donde la música se hace importante. Así que bueno, si querés contamos un poco de qué iba la peli, para los que no la vieron. Se trata de dos adolescentes, Tenoch y Julio, sí, que están como con plena, viviendo su adolescencia plena, ¿no? Con mucha hormona y dando vueltas, mucho código de amistad, mucho boludeo. Y se encuentran en una fiesta con la esposa del primo de uno de ellos que no conocían, que era esta chica española. Entonces, como para seducirla y hacerse un poco los langas, le dicen que ellos van a ir de vacaciones a un lugar súper copado y demás. y la invitan a esa ir. La mina obviamente no les da mucha bola al principio, pero después le pasan una serie de cosas así personales y decide iniciar ese viaje. Y ellos se ven como en la obligación de armarse un itinerario que no tenían previsto. Y nada, tardan en llegar hasta que finalmente llegan a un lugar, una playa y demás. El tema es que en el trayecto van sucediendo muchas cosas, entre esas como un redescubrimiento de la sexualidad, que ellos creían que tenían muy claro y no lo tenían. Se empiezan a poner como en jaque sus códigos de amistad y una pérdida de inocencia. En realidad como que los tres inician como esos viajes iniciáticos donde a la vuelta ya nada es igual. Sí, es muy interesante, la película es muy divertida, también como que atraviesa, desde mi punto de vista, no, obviamente no soy especialista en cine, pero me parece que es una película para que atraviese mucho a los adolescentes. A la gente más grande le puede gustar, pero me parece que si tenés entre 10 y hasta 18 años viendo esa película, como que te abre un poco la cabeza, ¿no? Sí, hay algo de eso. Lo que pasa es que también es verdad que esta peli es como que tiene mucho de sexo, mucho de humor, mucho de esta como ironía y de cosas, juegos como vos decís, adolescentes, pero que cuando uno la revé, tengas la edad que tengas, ves que el director, o sea, no se queda solamente en eso. Entonces, como que hay crítica social en un momento, hay también como resignificación de cosas que a uno le parecían medias boludas o medias de adolescentes, y después dice, ah, no, pero mirá por qué era, ¿entendés? O sea, no vamos a revelar qué pasa al final, pero hay como una vuelta de tuerca ahí que hace el director para que uno resignifique cosas y diga, ah, mirá. Como para que tenga una moraleja. Claro, como para que tenga como esas ganas. O sea, esta peli me gusta, es como, viste, una cebolla que tiene como así muchas capas. Está bueno también desde la puesta, de la utilización de la luz natural, cámara en mano, como una intención realista. Y por el otro lado, una voz off que es bastante particular, que da una sensación así, espacio-temporal, como muy intimista, donde sí, se adelantaba cosas que al final vos no veías. O una voz off que te contaba cosas de pasado, o sea, no solo se limitaba a contarte cosas que ya estaban por venir o que estaban sucediendo, ¿no? Acá sí. Mariana Lacourage dice que tiene una onda muy, muy a la película Kids, muy esa juventud trash. Claro, hay algo, o sea, bueno, tiene lo del, antes estaba por mencionar lo del manifiesto, esto de los charolastras, que los protagonistas se autodefinen así, ese código de honor. O sea, es como, también es muy loco. O sea, cuando vos ves, yo tengo acá tipo punto por punto y después como a lo largo de ese viaje se mantienen muy pocos de esas leyes que ellos habían creado. Y eso está muy loco. Otra cosa que me interesa destacar de la peli, sí, que fue como uno de los motivos que me gustó como para elegirla así de película latina, fue que al margen de la historia, los actores, todo esto, que fue muy interesante cómo se configuró como una película independiente que terminó ganando millones. O sea, lo que fue independiente fue la producción de la película, pero inmediatamente es como que la Fox, cuando se enteró de quiénes actuaban, quién la dirigía, de qué iba la peli, como que dijo, esto me interesa, y enseguida compró los derechos. Y terminó teniendo como unas ventas de taquilla impresionantes y como que en México triplicó lo que habían invertido en la producción, sin contar lo que era después DVD, lo que fue la venta al exterior. Sí, es verdad, la película es conocida de acá por todos, digamos. No es una película que por ahí alguien no haya visto nunca. Claro, exacto. Por ahí, justamente por eso de que la Fox, digamos, la pasó y la repasó 1500 veces. Sí, y además después otra cosa también interesante fue que cuando la película estaba por estrenarse, la clasificaron como C, es decir, solamente para adultos. Sí. Cuando en realidad, como vos bien decías, antes estaba pensada para un público adolescente. Entonces era como esta prohibición que hubo, al principio dio más ganas de verla. Entonces se jugó mucho con eso de película prohibida, que eso después logró que la clasificaran para adultos y adolescentes, pero eso dio como una movida publicitaria muy importante Y después también el nombre, que eso fue muy gracioso, que como en juego de palabras, leí en una nota hace poco que lo situaban el nombre de la peli como al lado de otras. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo se estrenaba La Momia, ¿no? Entonces ponían, regresa La Momia y Tu Mamá También. Y hacían todo el tiempo con otras películas, así juegos de palabras, y eso también dio mucho que hablar. Sí. Entre los adolescentes pegó mucho de estos códigos del charolastra. Así que, como te decía antes... Como se movió también, digamos, entre la adolescencia como una cosa de culto jugar con esta película. Y sí, que marcó a la gente de esa generación, la marcó, o sea, que era, como vos decías, de 10 a 18 años, 20, como que lo marcó bastante. Vos hablabas de que la película tiene una banda sonora bien potente, que eso no lo dudo, porque realmente la música acompaña mucho lo que es todo el viaje de estos chicos con bueno, esta señorita Luisa. Uh-huh. Lo que no sé es si hay algún tema que haya sido específicamente hecho para la película. Están Molotov, Brian Eno, Café Tacuba, Juan Antonio Solís, pero... me pareció escuchar algún tema hecho especialmente, ¿no? Para sí, la película. Yo no sabría bien, mira, tiene como 15 temas, más o menos, la película. Me parece que el de Molotov tiene que ver, porque de hecho habla de charolastras a lo largo de la letra. Sí. Esa es la que me parece que podría ser como pensada para la película. El resto, hay obvio unos que no, como las de Brian Eno, no. La que se recuerda mucho y que ahora que me preguntas eso me genera dudas es la de, viste, de Marco Antonio Solís, esa Si No Te Hubiera Sido, esa que pasa, sí, que es re melódica, qué sé yo, pero fue como una de las que más se relacionó con la película por la escena esta del Ménage à Trois que hacen los tres. ¡Apa! En un momento que lo inician con esa canción, digamos, y como que uno dice Y Tu Mamá También y como que se te viene esa escena. Entonces, quedó ahí. Quedó y con ese tema, que también está bueno, porque teniendo en cuenta toda la banda que tiene, hay como canciones re potentes, re power, qué sé yo, y esta es que es re melosa, es re así romanticona, y como que estuvo buena esa jugada de esa escena, que dio mucho, mucho que hablar, iniciarla con este tema. Y contanos, Romina, como para ir cerrando, ¿por qué has elegido, digamos, esta película para un domingo? ¿Para un domingo? En realidad nunca las pienso para los domingos, las pienso como en general, como que me gustan y las elijo, qué sé yo, por estas cosas que yo decía de capa de cebolla, que tiene como mucho para cortar. Pero si lo pondría para un domingo es porque tiene mucho sentido del humor. Sí. Y porque si tu semana estuvo como floja y decís quiero empezarla bien, o sea, humor y sexo me parece que son ingredientes interesantes para empezar la semana como bien predispuesto, empezar el lunes. Es una película para domingo y domingo a la noche, te diría. Claro. Puede ser también un buen plan, una buena alternativa para pensar en las vacaciones. También, ¿no? Es como la antesala, no había pensado de ese lado, pero sabes que sí. Y te pueden dar ganas de ir a una playa en México, ¿viste? O simplemente agarrar el coche y agarrar viaje para la costa argentina. Con Diego Luna te digo que sí, coincido con Mariana Lacurralle del otro lado, que... Claro, sí. Es que cuando vos empezaste a decir es una buena película para ir pensando, no sé, yo pensé que venía por ese lado, para probar cosas nuevas. Claro. Los podemos invitar a que conozcan otras playas a los chicos. ¿Por qué no? ¿Por qué no una Y Tu Mamá También dos? Acá en las playas de Punta Mogotes. Claro. Bueno, queda muy mal la parte jeropa del fin. Pero Romina, la verdad que estuvo impecable tu repaso por Y Tu Mamá También, la película recomendada de parte de salallenaonline.com.ar. Te mandamos, vale, un beso grande, o bueno, te mando un beso grande, pero también está Mariana Lacurrella, sí, del otro lado. Le mando a las dos un beso grande. Lo único que dejo ahí, Diego Luna, además de muy lindo y buen actor, es productor y director. Ah, mira vos. Y entonces ahora en el Festival de Mar del Plata estrenó, O sea, la había estrenado en todos lados, pero se presentó y competía por la competencia latinoamericana una película que se llama Abel. Yo no he tenido oportunidad de verla, pero me han llegado muy buenas críticas, así que seguramente el año que viene, si tenemos suerte, la película sea, así que estemos así atentos para cuando llegue Abel y volvemos a hablar de Diego Luna en otra ocasión. Ahora le mando un mail a Diego y le digo que me la mande. Dale, decíselo. Ok, muchísimas gracias, Romina. Bueno, besotes. Hasta la próxima. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. De repente, se terminó el fin de semana. Se va el fin del fin de y nos reencontraríamos, si Dios quiere, el fin de semana que viene, el domingo de 6 a 8 de la mañana. Vamos a hacer unos agradecimientos cortitos al pie, gracias a Mariana Lacurrella, allí del otro lado, nuestra coordinadora de aire, Diego Corbin, nuestro operador técnico en la segunda hora de programa, también está Sofía Tarruela, nuestra otra productora, creo que de joda, de sábado, Victoria Tombolini está enferma en la casa, gracias a Darío Roquetzón por haber venido aquí al programa, gracias a Guillermo Flores también por haber compartido una linda velada de madrugada, gracias al Cuarteto de Nos que participó en este programa, gracias a Jimena Arce por habernos llevado hasta La Plata, gracias a Romina Greter y a salallenaonline.com.ar. Nuestro blog es elfindelfinde.blogspot.com, donde vamos a estar subiendo todo en los próximos días, mañana o pasado, ponele, hay videito y todo. Nos reencontramos el domingo que viene. Muchas gracias a todos. Y habíamos elegido Sublime con Santería para despedirnos. Chau. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La Hora Nacional Rock en la República Argentina, 8, un minuto de este domingo 28 de noviembre de 2010. En Buenos Aires y alrededores, la mañana sigue bastante fresca, cielo algo nublado, temperatura 15 grados 3 décimos, humedad 74%. Personalidades de la cultura llamaron a respaldar a la presidenta Cristina Fernández de cara a las elecciones de 2011. La empresa telefónica de Argentina se retira de la Asociación Empresaria Argentina por diferencias con la conducción. La proyección del telefilme Belgrano que se iba a realizar anoche se pospuso para hoy a las 20. La función es libre y gratuita en el Monumento a la Bandera en Rosario, Santa Fe. China invitó a una reunión urgente en Pekín a las 6 partes implicadas en el proceso del plan antinuclear de la península coreana para evitar una escalada militar entre las dos Coreas. Juan Pablo Brzezinski y Diego Junqueira animarán hoy la final del Challenge.